Vamos a charlar con Melody Moro. Ella es actriz y directora de teatro con perspectiva de género. Nos cuenta sobre el ciclo Nosotres en escenas, charlas y talleres gratuitos con el fin de construir un protocolo contra las violencias machistas para las salas y elencos teatrales de Mendoza. Bien, Melody, te estamos escuchando aquí. Anita y yo, Martín, ¿cómo estás? Buen día. A ver si tenemos ahí comunicación con Melody. Hoy venimos con el tema de la tecnología, ¿viste? Estamos, vamos, sí. Vio que a veces pasa. A veces pasa que la inteligencia artificial, nuestra inteligencia artificial no está funcionando bien. Deberíamos quejarnos claro. A Elon, nuestro gran amigo Elon. Inventado todo esto. Vio que ahora todo es inteligencia artificial. Hay encuestas de inteligencia artificial, hay cosas de inteligencia. Yo ni sé qué es lo que es. Todavía no he podido frenarme a leer de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Me parece interesante, o sea, es algo, bueno, como todo hecho novedoso, ¿no? Sí. Y pechado por la ciencia y la tecnología. Bien. Que pone como en debate también, ¿no? Para las tecnologías. Bueno, ahí está, bueno. Está Melody, a ver si estamos ahí en comunicación. Buen con Buen día, Melody, ¿nos escuchás? Buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, les escucho. Ahora sí. ¿Cómo estás, Melody? Te saludamos por acá, el Tincho y la Anita, estamos en este en colectivo. Bueno, y queríamos que nos contaras sobre esta experiencia, este ciclo de Nosotros en Escena, estas charlas, talleres, y cómo surge esta necesidad de pensar un protocolo, ¿no? De cómo construir un protocolo contra las violencias machistas para también el ámbito teatral. Bueno, buenos días a ustedes ahí, buenos días a la audiencia. Les cuento que la lucha por espacios libres de violencia, de un grupo de teatreros, teatreras, teatreres, que nos encontramos de hace un par de años, es una lucha que arranca desde mis inicios del teatro. Yo ya estaba en lucha, porque la verdad que los casos de abuso, de acoso, de maltrato, son muchísimos, y nos vimos con la necesidad de empezar a sistematizar un poco a partir de un protocolo, sí, que pueda regular, que pueda controlar y que a la vez pueda acompañar a las víctimas, que son un montón. Entonces, bueno, decidimos reunirnos con gente del Instituto Nacional del Teatro que trabaja con un observatorio de género. Desde hace un año que venimos formándonos con algunas compañeras en el tema para poder llevar a cabo esta construcción, ¿no? Que no quede solamente en palabras, sino que sean acciones concretas. Entonces, venimos viendo antecedentes que se están dando en otras provincias, también dentro del ámbito teatral, que es un ámbito muy muy específico, ¿no? Trabajamos mucho con el cuerpo y necesitamos ir derribando algunas prácticas teatrales machistas, misóginas, violentas, dentro de lo que implica la educación formal y la educación no formal. Ahí no quiero meterme, tengo que ser muy cuidadosa en los términos que vamos manejando, porque un término que utilicemos mal nos juega en contra, después cargamos con denuncias. Entonces, bueno, hay que ser súper respetuosa y bien cuidadosa para conversar estos temas tan delicados. Sí queremos advertirle a la comunidad en general, a la sociedad, que hay muchos ámbitos en el teatro que están cargados de violencia, que están cargados de situaciones machistas, patriarcales, pero detrás hay un grupo que se llama Teatreres en Lucha, que viene tratando de derribar esas estructuras, de ir limpiando esos espacios de violencia para las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen con otra cabeza, que vienen con otra energía, y porque sabemos que la cultura es un derecho que nos compete a todas las personas. Entonces, que sea en espacios libres de violencia y en pos de una construcción colectiva de desconstrucción a la vez, ¿no? tanto para hombres y mujeres del medio. Qué Ay, un importante montón. porque, no, no, Melody, pero es re importante todo lo que estás comentando, porque también pienso que este mismo revisionismo, ¿no? De las prácticas, en este caso en el teatro, se viene dando en un montón de ámbitos. Y también creo que es parte de la ola, bueno, imparable que ha generado el feminismo y el repensarnos en los espacios, repensar los vínculos, repensar la forma de hacer, ¿no? La forma de Exacto. vincularnos y detrás del teatro, que muchas veces queda como que hay una cuestión así muy de, como decís vos, de la exposición y de lo vulnerable que queda las personas que hacen teatro, ¿no? El cuerpo expuesto, Sí, las emociones. las emociones y bueno, y meterse en este ámbito en el cual, o sea, es como trabajar. Como es un metalenguaje, ¿no? Trabajar con las mismas herramientas del teatro para repensar el teatro sin estas violencias. Es muy importante lo que están haciendo y, como vos decís también, trascendental para las próximas generaciones. Exacto. Por suerte, bueno, nos vamos apoyando en otros protocolos. Acá en la provincia hay algunos protocolos trabajados. Lo que pasa es que después cuesta mucho sostenerlos en el tiempo o hacerlos cumplir, ¿no? Porque vamos ahora con las herramientas concretas a esa construcción, pero bueno, después no tenemos un ente regulador que controle en cada sala o en cada elenco si se ejerce o no se ejerce violencia. Pero sí sabemos que cuando hay personas con conciencia trabajando dentro de un elenco, de una sala, y sabe que hay un protocolo, como que se empieza a implementar de a poco, o bien podemos captar y reconocer con mayor rapidez, tal vez, algunos hechos de violencia, porque hay un protocolo que te los va a ir marcando como para poder visibilizar las situaciones. Se ha dado que es muy fantástico, yo lo he vivido en otros lugares, en otros espacios fuera de Mendoza, que cuando se trabaja con un protocolo y surge una cuestión violenta o aparece una persona violenta, se discute el tema en el momento. Entonces, eso también nos facilita a ir como trabajando con las herramientas de manera un poco más rápido, ¿no? No demorar tanto las cuestiones, sino que hay un protocolo que nos avala. Entonces, bueno, estamos en eso. Entre tanto. Claro, sí. Y seguramente, claro, a partir de ahí, al haber un marco donde uno se pueda, digamos, amparar para poder decir, para poder pensar, bueno, también eso facilita la situación de que se pueda charlar. Imagino Exacto. que me pasa a mí, no sé si a todo el mundo, pero uno imagina el arte, el teatro, como un lugar más libre, más expresivo. ¿Cómo ha sido la llegada de esta propuesta de ustedes en el ámbito teatral en general? ¿Cómo la ves vos? Más allá de que, bueno, al ser una ruptura también debe generar algunas situaciones de inconformismo, pero en general, ¿cómo lo ves a esto de querer hacer un protocolo, No, de hay empezar mucho. a charlar de las violencias machistas, del patriarcado, de lo que existe? Hay mucha. La verdad que hay poco acompañamiento de la gente del mundo del teatro, hay mucha resistencia a hablar de estos temas. Si bien la ola feminista nos ha pasado por encima y nos ha transformado tanto, pero hay mucha resistencia, todavía venimos de casas de formación súper machistas y misóginas, entonces hay poco acompañamiento, ¿sí? Se visibilizan los casos, pero a la vez se esconden debajo de las tablas del escenario. Hay muchísimas personas de renombre haciendo teatro, ganando subsidios, dirigiendo eventos muy grandes y que tienen denuncias, pero todo está escondido. Somos pocas las personas que nos animamos a denunciar, somos pocas incluso las personas que nos animamos a sostener esto de visibilizar y acompañar a otras víctimas, porque en mi caso particular yo soy profe, además de actriz y teatrera, ¿no? Puntual, soy profe de teatro y tengo alumnas y tengo hija, y queremos que nuestras alumnas asistan con tranquilidad al teatro, queremos que vayan a ver teatro y que compartan con otros teatreres de la comunidad y que hagan talleres. Y la verdad que hay muy pocos espacios libres de violencia. Y las mujeres tienen miedo, y las disidencias también tienen miedo, y están cansadas, y estamos cansadas del maltrato de este sistema patriarcal. Porque, a ver, el sistema patriarcal lo sabemos en todos lados, y cuando hablamos de violencia patriarcal, no hablamos de una violencia explícitamente que viene del hombre hacia la mujer o la disidencia, ¿no? Sino que somos un montón de personas y mujeres incluso que ejercen violencia por todos lados. Necesitamos cortar con ese sistema de poder que nos oprime a montones de mujeres. Queremos trabajar para que se respete el cupo laboral de mujeres y disidencias en los ámbitos teatrales. Queremos más mujeres en la escena, queremos mujeres que hagan luces, que hagan técnica, que son las menos. Hace muy poquitos años están las mujeres visibilizándose desde ese lugar de escenógrafas, de técnicas, vestuaristas. Siempre han sido lugares ocupados por hombres. Vas a los grandes teatros de Mendoza, que hay muy pocos porque cada vez hay menos espacios abiertos a la cultura, y están todos dirigidos por hombres. Bueno, queremos más mujeres en la escena mendocina, mujeres sin miedo, mujeres que se animen y que transiten tranquilas y que tomen clases tranquilas con compañeros, compañeras que las respeten. Me siento parte de este colectivo porque he atravesado muchísima violencia dentro, lo repito, dentro de la educación formal. Nuestra casa mayor de estudios tiene montones de personas, de teatreros, que se los ha corrido de su lugar por la necesidad de las alumnas de poder transitar en la universidad en un espacio libre de violencia patriarcal. Entonces, bueno, son un montón. Si empezamos a desglosar las salas independientes también, ¿cuántas salas nos quedan y cuántas salas son ocupadas por los machos de la escena mendocina? Ojo. Ojo, prestemos atención a eso. Bueno, está buenísimo la propuesta, Melody. También, bueno, como nos tienen acostumbrados, estos tres hermanitos que se las dan, siempre han luchado muchísimo por esto, por la libertad, por los derechos, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿querés invitarnos a cuál es un poco la grilla de talleres y actividades? Sí, el ciclo Nosotres en Escena es la primera vez que se hace el sábado próximo, 22 de abril, en el Teatro Las Sillas. Hay cuatro actividades, dos actividades son gratuitas. Iniciamos con una charla taller a las 9 de la mañana, donde se va a construir el protocolo con herramientas para erradicar la violencia y las desigualdades hacia las mujeres y las personas trans en ámbitos teatrales. Nos va a acompañar gente del Observatorio de Género del Instituto Nacional del Teatro. Después, a las 16:30, viene una compañera trans de La Rioja, Tevi López, que va a dar un conversatorio sobre las cuerpas travestis y trans en el teatro, una charla que se llama Las Trabas y la Escena. Y después, a las 9 de la noche, arranca una performance, Jardín Íntimo, con una poética de Sandra Flores Ruminot, y luego continuamos con Escape, una comedia del elenco Lucrecias, dirigida por mí, donde hay 11 mujeres en escena, son 10 amigas que se juntan una vez por semana, y en esta ocasión se juntan en una sala de escape a jugar, y tienen una hora para salir y bueno, descifrar las pistas para encontrar la puerta de salida. Un poco tiene que ver con la vida misma de este grupo de 10 mujeres. Esta yo tuve el gusto de verla, me maté de risa, pero a la vez también, bueno, pasan cosas en la obra, así que está buenísimo también para poder verla. Bueno, muy copada la propuesta, Melody, te agradecemos el ratito para conversar con nosotros y contarnos no solo de esta propuesta, sino del trasfondo de por qué nace esta propuesta y esta idea, ¿no?, de generar espacios libres de violencias. Esta lucha que vienen dando Teatreres en lucha, y bueno, te agradecemos y agradecemos también ese quehacer. Gracias a ustedes siempre por acompañar. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Les esperamos.